Hoy tuvimos una pregunta en la escuela. Queremos saber si la caries se puede pasar de un diente a otro. La caries no se contagia, pero la comida atrapada entre los dientes puede provocar caries en dos dientes a la vez. Así que necesitas una crema dental que proteja en todas partes. ¿Colgate? Con calcio activo y minerales, que fluye alrededor y entre los dientes, para máxima protección, y eso significa... ¡No caries! Colgate, máxima protección anticaries. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos.